¿Cómo andás, Bocetti? ¿Bien? ¿Qué tal, Pablo? En este día tan especial, no quiero dejar de mencionar en este arranque que es tan especial por la radio en general y para los aijuneros y aijuneras en particular, por todo lo que vienen construyendo desde el día de su fundación. Así que felicitaciones para todas y vamos para adelante, que hay mucho por hacer. Bien, muchas gracias, Oscar, y también el saludo para vos, porque en la charla me parece que la radio tiene mucho de roles, de momentos, de ese momento en vivo, ¿sí? Que puede ser este, por ejemplo, pero también tiene mucho de lo que significa la producción, donde uno de alguna manera también aprende. Voy a arrancar primero por lo personal, porque la historia de la radio también se va construyendo con esa relación de las personas, ¿no? con la radio. Tu primer contacto con la radio, con esa radio AM, me imagino yo. Mirá, el primer contacto efectivamente fue con una radio AM, con una radio Espica, esa radio a transistor que cuando tenía 8 años, y me sitúo en ese momento porque ese es el momento fundacional del vínculo personal con la radio, aunque antes de los 8 años en mi casa paterna y materna la radio sonaba permanentemente, tanto porque la escuchaba mi vieja como mi viejo los fines de semana. Pero a los 8 años yo tuve que pasar más de 4 meses en cama, reponiéndome de una nefritis, uh-huh. Y en plena etapa escolar, es decir, que estaba aislado de los compañeros de la escuela, sí. De la escuela primaria, estaba en cama porque no me podía mover, según recomendación del doctor Vilkovsky, que sí. Era quien me atendía, que entre sí. Paréntesis era el médico de Ferro en ese momento, mirá. Del plantel profesional de Ferro, pero bueno, nada es azaroso, Pablo, vos bien lo sabés. Y en ese momento las horas eran interminables. Había tiempo para la radio, digamos. Había tiempo para la radio y había tiempo, y ahí forjé la otra pasión que acompaña a la radiofónica, había tiempo para la lectura. Uh-huh. Para mí los libros de la colección Robin Hood, esos de tapa amarilla, uh-huh. y cartón grueso, y los sonidos de la radio Espica eran esa grata, entrañable, querida, definitiva compañía que hasta el día de hoy tanto una, la literatura, como otra, la radio, me acompaña. Oscar, ¿y te acordás con esos 8 años de qué, de esos sonidos, qué formaban, qué programas, qué escuchabas, todo? Yo escuchaba todo, pero escuchaba particularmente a alguien que no tenía un programa, uh-huh. Alguien que aparecía en distintos momentos de la programación. Sí. Y era el amigo invisible. Sí. El amigo invisible era un tal Minetti que compartía frases célebres de la historia. Mira. Frases célebres de la historia, es decir, que su intervención, su micro, que era un mini micro, no duraba más de 4 minutos. Uh-huh. Y lo presentaba como las grandes enseñanzas de la vida. Y tanto podía ser una frase de Cicerón, como una frase de Platón, como una frase de San Martín o de Mariano Moreno. Uh-huh. Era una radio extrañísima porque además era el amigo invisible, claro. Pablo. Era el amigo invisible. Y ahí estaba, creo, la sustancia de la radio, el no tener imagen, que hasta el día de hoy, aunque en otro contexto y con algunas cuestionadas y cuestionables cámaras, siguen los sonidos siendo la sustancia básica de la radio, ¿no? Uh-huh. Oscar, te llevé a ese lugar que yo imaginé que también digamos, tenía que ver con la infancia, porque la radio como medio, y sobre todo en esa época, estaba ahí. Era difícil formar parte de la radio en aquellos años. ¿Cuándo sentiste que bueno, que te empezaste a involucrar con la radio? En esto del hacer, me refiero ya. Y esto fue con la recuperación del sistema constitucional, que En 1984 comienzo mi carrera como profesor universitario en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, uh-huh. en el taller de radio, y ahí se dieron una serie de circunstancias muy especiales que imaginamos pasantías preprofesionales en radios públicas. Uh-huh. Me contacté con un amigo con el que veníamos compartiendo distintas actividades, pero no profesionales, sino más de amistad. Ese entrañable amigo era Ricardo Horvat, que por entonces era el subgerente periodístico de Radio Belgrano, uh-huh. y establecimos ahí un convenio de pasantías preprofesionales entre la universidad y la radio, para que los estudiantes, las estudiantes, pudieran hacer distintas tareas de producción, de preproducción, de puesta al aire, de piezas radiofónicas. Y en determinado momento hubo una convocatoria por parte de un productor de la radio, Arturo Cavallo, para pasar a formar parte de un programa que se llamaba Mañana, Tarde y Noche, uh-huh. en el ámbito de la producción, donde inicié los domingos. El programa se llamaba Mañana, Tarde y Noche porque empezaba a las 9 de la mañana y terminaba a las 9 de la noche. Un megabús, digamos. Era un megabús donde compartíamos con Carlos Campolongo, Horacio Embón, Mónica Gutiérrez, una serie de compañeras y de compañeros del periodismo y de la comunicación, en cada emisión la reconstrucción de un hecho histórico de la patria o uh-huh. un hecho histórico internacional, en clave de historias sonoras. Uh-huh. Ese fue mi ingreso al mundo de la radio. Bien, ya imagino yo que desde ese 1984 ya tenías muy en claro que aprender a hacer radio, hacer radio se aprende concretamente. Se aprende, absolutamente. Sí, sí. Uno puede, lo que uno siempre dice que para ingresar al mundo de la radio hay que tener por lo menos tres senderos en cuenta. El leer sobre el radio y sobre todo lo que involucra la producción de contenidos, el informarse, en definitiva, uh-huh. el escuchar mucha radio. El escuchar radio es fundamental porque ahí hay sonidos que uno puede tomar en cuenta como un espejo donde mirarse, y todo eso va a conducir a la realización, al hacer radio. Entonces, y el sentir, no quiero dejar de, uh-huh. de mencionar, entre el leer e informarse, el escuchar, el hacer, el sentir, que es la puerta por donde uno ingresa a la radio, no como un burócrata, sino como dice el enorme José Ignacio López Vigil, como un radialista apasionado o como una radialista apasionada. Uh-huh. Muy interesante, Oscar. ¿Por qué cumplió 100 años la radio? Porque demuestra que el sonido es imbatible. Y si en la historia de la cultura en general y de la comunicación en particular, desde la noche de los tiempos, una frase bastante fatigada para mencionar desde la más remota antigüedad, uh-huh. el sonido fue una de las maneras de vincularse de las comunidades, entre las comunidades, de las personas, entre las personas, la radio se viene a inscribir en esa historia de la comunicación sonora, que tiene, así como en los comienzos eran los sonidos guturales o las onomatopeyas o el canto de las aves o el rugir de los animales, que tiene hoy en el mundo de la radio a la palabra como uno de los integrantes, la palabra articulada, a los usos de la música, al silencio y a los efectos sonoros como elementos constituyentes. Y esto nos augura que habrá muchos años más de la radio, porque mientras la palabra perdure, la radio seguirá existiendo. Te mandamos un abrazo, Oscar, valoramos muchísimo tu tarea diaria, tu paso también, esas palabras que también le aportás hace muchos años también en formato de programa al aire de Aijuna, y dejamos la posibilidad de seguir charlando, como siempre. Como siempre, Pablo, y reitero, en este día tan especial para esos locos de la azotea de Bernal y de la zona sur, aijuneras y aijuneros queridos, por muchos años más de esa hermosa radio. Un abrazo. Grande para vos.